Mickey. Aquí está Tony Vasil. Tony Vasil llegó al primer lugar en 1982 finales. Rubén Quintero, a ver, vamos a saludar al colega de Rubén, Marco Didier, que está en sintonía. Marco, saludos. Siempre está con nosotros, me consta. también Manuel Pinel, Gianella. Bueno, y me dice Francisco Conte Quirós que hoy la luna se encuentra en su perigeo, su punto más cercano a la Tierra. ¿Será eso bueno? O espero que sea muy bueno. Bueno, o más o menos. Ok, Omar Herrera, gracias también, Omar Fernández, por disfrutar la programación. 6483-0541, 6483-0541, es el WhatsApp de cabina. ¿Listos para la segunda hora? Desde la ciudad de Panamá, 24 horas al día, la radio como debe ser. Expande tu negocio al mundo con la solución de e-commerce de DHL Express, Superintendencia de Bancos de Panamá. Aprende a manejar tus finanzas personales. Ingresa a www.tubalboaconsentido.gob.pa. DHL y Superintendencia de Bancos presentan CNN Radio Noticias. Hola, soy Edel González desde España y a continuación te voy a contar las 5 cosas que debes saber a esta hora. La administración Biden trabaja en un plan para hacer obligatorio que casi todos los extranjeros que visiten Estados Unidos estén vacunados contra el COVID-19, según informó un funcionario de la Casa Blanca a CNN. Aunque se esperan algunas excepciones, los funcionarios todavía se encuentran en las primeras fases del plan y no se prevé un anuncio inminente. Por otra parte, el funcionario dijo a CNN que tampoco habrá un cambio inmediato en las restricciones de viaje vigentes debido a la variante Delta que circula actualmente en todo el mundo. 10 personas murieron y 20 fueron trasladadas a hospitales después de que una camioneta se estrellara en Texas. El suceso ocurrió el miércoles por la tarde cerca de Encino, según un portavoz del Departamento de Seguridad Pública de ese estado. El funcionario agregó que había 30 personas dentro de la camioneta cuando el conductor trató de girar a la derecha, se salió de la vía y golpeó un poste de metal y una señal de alto. Se cree que varias de las personas que viajaban en la camioneta eran inmigrantes indocumentados. El Ministerio Público de Nicaragua acusó a la candidata vicepresidencial por el partido Ciudadanos por la Libertad de cometer supuestos actos que fomentan e incitan al odio y la violencia. Según la institución, se realizó una audiencia preliminar contra Berenice Suyamí Quechada. La dirigente política publicó este miércoles un mensaje en su cuenta de Instagram agradeciendo a quienes se han preocupado por su integridad física e indicó que se encuentra bien. CNN trató de comunicarse con ella, sin embargo, no ha respondido. Mario Medrano nos ofrece más detalles sobre cuál es la situación con los opositores detenidos por el régimen de Daniel Ortega desde el mes de mayo. Vamos a escucharlo. La candidata se suma a los 31 opositores detenidos por la policía desde el 28 de mayo en Nicaragua, incluidos 7 precandidatos presidenciales. En su mayoría son investigados por supuestas acciones contra la soberanía nacional, señalamientos que son rechazados tanto por sus familiares como por sus abogados. Era Mario Medrano, corresponsal de CNN en español en Managua. China se opone a que Estados Unidos venda armamento a Taiwán tras la propuesta de la administración Biden de vender armas por valor de 750 millones de dólares. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que esta venta interfiere en los asuntos internos de su país y daña la soberanía y los intereses de seguridad. La institución agregó que esta propuesta de venta de armas daña gravemente las relaciones entre China y Estados Unidos. Y en los Juegos Olímpicos, este país, Estados Unidos, ganó a Australia en baloncesto masculino y se jugará la medalla de oro en la final. Será la cuarta final consecutiva.